Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y No Hay Vuelta Atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Damos inicio a una nueva edición de Paraíso Infernal. Ya estamos listos, Arkham, junto a Abel Montesinos en los controles, para comenzar con un nuevo capítulo donde programaremos distintos estilos de rock que esperamos sean de su agrado. Además, reiteramos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Por si quieres que programemos algún tema, o tienes una idea para incorporar al programa, o por ejemplo, si quieres que programemos algún grupo para los especiales que estamos realizando, o si tienes tu propio grupo y quieres que te programemos, no hay ningún problema, todo ello y más, puedes hacerlo a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Eso sí, si quieres que programemos a tu grupo, debes enviarnos una breve reseña de la banda y algún tema en MP3 y nosotros, sin ningún problema, te ponemos dentro de la parrilla del programa. Así que recuerden, el correo electrónico de nuestra comunidad es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Vamos a iniciar el capítulo de hoy programando a muy buenas bandas chilenas de rock. Vamos a comenzar con una banda de hardcore punk que se formó en el año 1994 en la ciudad de Santiago. Nos referimos a los Mox, quienes han catalogado su música como hueveo core, haciendo alusión al hardcore pero a la chilena. Actualmente, esta agrupación está conformada por Macuco en voz y bajo, Pablo en guitarra y coros y Andy Towers en batería, teniendo a la fecha 11 discos de estudio. De esta agrupación chilena vamos a escuchar el tema Estoy con Caña, del disco Happy Hour, canciones de borrachos, editado en el año 2000. Y luego programaremos una banda de metalcore chilena pero con importancia en la escena sudamericana. Nos referimos a Asunto, que se formó en el año 1995 y siguen vigente hasta la fecha. Ellos se conformaron en la ciudad de Santiago, siendo considerada como una agrupación pionera en la escena hardcore sudamericana. Tienen 8 discos de estudio y a pesar de tener una serie de cambios en la actualidad, está conformada por Raúl Jiménez en voz, Ignacio Jiménez en batería, Paulo Cornejo en bajo, Rodrigo Godoy en guitarra y coros y Mitchell Aedo en guitarra. De ellos vamos a escuchar un tema de su disco Retornos del año 2013, Sincronía de Vida. Entonces, abrimos el capítulo de hoy de Paraíso Infernal, escuchando rock chileno. Primero, el hardcore punk de los Mock con su tema Estoy con Caña, de su disco Happy Hour, canciones de borrachos, editado en el año 2000. Y luego, todo el metalcore de Asunto, de su disco Retornos del año 2013, escuchamos el tema Sincronía de Vida. We'll be right back. Continuamos en Paraíso Infernal y aprovechamos también de saludar a uno de los que hace posible que podamos difundirnos como programa. Agradecemos a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, que nos permite estar todos los días jueves a partir de las 20 horas dentro de su programación. Un saludo también para todos los que nos escuchan por esa señal. Nosotros seguimos y ahora vamos a una mini sección que hemos incorporado durante esta temporada 2. Vamos a revisar discos que fueron editados hoy entre el año 2010 y 2016. Vamos a elegir dos de estos discos, vamos a conocer un poco de la banda y del disco en sí y luego vamos a escuchar un tema de cada uno. En este caso, comenzamos con un disco que fue lanzado al mercado el 11 de julio del año 2011, Skin, de la banda inglesa de post-punk garage rock revival británica The Horror, que en la actualidad está conformada por Faris Rotter en voz, Joshua Tears en guitarra, Tommy T. Furse en teclados, Spider Webb en el bajo y Coffin Joe en la batería. Esta banda se ha convertido en una de las más influyentes de la música británica, colocados entre los primeros puestos de los charts británicos gracias a su tercer álbum de estudio, Skin, que es el que vamos a programar hoy. De este disco podemos decir que tiene en total 10 temas y es el primero producido por ellos mismos. De este importante disco vamos a escuchar el tema Monica James. En el mismo año, otro importante grupo de la escena rock alternativa, liderado por el ex Nirvana David Grohl, me refiero a Foo Fighters, que además está integrado por Pat Smear en guitarra y coros, Taylor Hawkins en batería y coros y Chris Chiflett en guitarra y coros, lanza al mercado, específicamente el 12 de abril del año 2011, el disco Once in Light. Este es el séptimo álbum de estudio de la banda, en el que se grabó en el garage de David Grohl en Encino, California, exclusivamente con equipamiento analógico. Las sesiones fueron supervisadas por el productor Butch Vig, con quien Grohl había trabajado en el álbum Nevermind de Nirvana. Como el equipamiento antiguo no permitía que muchos errores fueran corregidos en la postproducción, la banda pasó 3 semanas ensayando las canciones y Vig tuvo que volver a aprender técnicas de edición ya en desuso. La banda dio un giro hacia un sonido más pesado y crudo, en contraste con los experimentos musicales de sus álbumes anteriores. El álbum fue un éxito comercial, debutando en el número 1 en 11 países, y fue evaluado positivamente por la mayoría de los críticos musicales, quienes elogiaron su producción y composición. En el año 2012, Once in Light y sus canciones le otorgaron a Foo Fighters 5 premios Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum de Rock. De este disco vamos a escuchar el tema Rope. Entonces, en el mini espacio, recordando discos, hoy escuchamos 2 temas de discos editados entre el año 2010 y 2016. Primero, escuchamos a la banda inglesa The Horrors, quienes el año 2011 lanzan al mercado su más exitoso disco, Skinning, y de él vamos a escuchar el tema Monica James. Y luego, los estadounidenses de Foo Fighters nos traen el tema Rope, de su disco del año 2011, Wasting Light, también muy exitoso. Todo ello en Paraíso Infernal. We'll be right back. Seguimos adelante con Paraíso Infernal, pero antes saludamos también a otro importante valor que nos permite llegar a distintos públicos. Nos referimos al portal informativo de Osorno www.paislobo.cl, que tiene noticias de la provincia como también de la región de los lagos y del país. Aquí nos puedes encontrar los viernes en formato de podcast. Tienes que estar atento ya que aparecemos en el bloque Entrevista Audio Programas y puedes escucharnos o también descargarnos y escucharnos después. Agradecemos a www.paislobo.cl que nos permite estar en su portal para que los amantes del rock puedan escucharnos. Y nosotros continuamos en Paraíso Infernal, pero esta vez para revisar algunas noticias del mundo del rock. Siguen apareciendo nombres de bandas que estarán en la séptima versión de Lollapalooza Chile 2017, que recordemos ya confirmó a varios grupos, entre ellos Metallica, que volverá al país a presentar su nuevo material. Pero durante el último tiempo se han dado a conocer nuevos grupos, en este caso Jimmy Eat World y el DJ y productor Martin Garrix. Con este van sumándose más grupos al evento que está agendado para el 1 y 2 de abril del próximo año. Nosotros vamos a aprovechar de escuchar un tema de Jimmy Eat World, banda de rock alternativa oriunda de Mesa, Arizona, Estados Unidos, e integrada por Gene Atkins en voz, guitarra principal, teclados y percusión, Tom Lipton en voz, guitarra rítmica y teclados, Rick Burch en bajo y coros y Zach Lynn en batería, percusión, teniendo a la fecha ellos 8 discos de estudio. De esta banda vamos a escuchar el tema The Middle del disco Bleed American del año 2002. Y en otras informaciones, la banda de Chicago, Illinois, Estados Unidos, que cultiva el heavy metal Disturbed, integrado actualmente por David Draiman en voz, John Mayer en bajo, Mike Biglin en batería y Dan Donegan en guitarra, teniendo en la actualidad 6 álbumes de estudio, están prontos a sacar nuevo material. Ellos, el 18 de noviembre, van a sacar a la venta un disco en vivo denominado Live at Red Rocks, material que se grabó en un concierto ofrecido por David Draiman y compañía el pasado 15 de agosto en el afamado anfiteatro enclavado en Colorado. Son en total 16 canciones donde el cuarteto recorre parte importante de su discografía, además del reciente Immortalized, publicado el año pasado y que sintetizó su regreso a la música. Y nosotros lo vamos a recordar con el tema The Night del disco precisamente Immortalized del año 2015. En resumen, a continuación, en el segmento de informaciones en Paraíso Infernal, recordamos primero a la banda Jimmy Eat World, confirmada por el próximo Lollapalooza Chile 2017, con el tema The Middle del disco Bleed American del año 2002, y luego todo el heavy metal de Disturbed, quienes preparan nuevo disco en vivo, pero nosotros los programamos con el tema The Night del disco Immortalized del año 2015. Que los disfruten. It just takes some Seguimos en Paraíso Infernal para ahora dar paso a una mini sección, otra más de esta segunda temporada, el antes y el después. Vamos a revisar una canción en su versión original y luego escuchamos una nueva. Ustedes se quedan con la que más les guste. Comenzamos entonces y vamos a partir por una tremenda banda, una de las fundadoras del sonido grunge, Nirvana, quienes en 1992 sacan al mercado el disco Incesticide, una compilación de rarezas, lados B y otras grabaciones de estudio. Dentro de ellas destaca el tema Aneurysm. Posteriormente, Kim Althea Gordon, conocida simplemente como Kim Gordon, ex vocalista de Sonic Youth, en el año 2014, durante la ceremonia en que Nirvana entraba al Salón de la Fama del Rock and Roll, tocó su versión de este tema, Aneurysm. Por ello, ahora en Paraíso Infernal, escuchamos primero la versión original del tema Aneurysm que el grupo Nirvana lanzó en 1992 en el álbum Incesticide, y luego escuchamos el cover realizado por Kim Gordon, ex vocalista de Sonic Youth, quien el 2014, como homenaje al entrar Nirvana al Salón de la Fama del Rock and Roll, toca su versión de Aneurysm. Ustedes, como siempre, deciden cuál de ellas les gusta más. Adelante con Paraíso Infernal y revisamos algunos de los conciertos que se darán en los próximos días en nuestro país, Por ejemplo, la próxima semana vuelve a Chile Guns N' Roses, su cuarta visita a nuestro país, pero la primera desde que anunciaron su reagrupación. Ellos se van a presentar el 29 de octubre en el Estadio Nacional. Los recordamos hoy en Paraíso Infernal con el ya a esta altura clásico Paradise City de su disco de 1987, Appetite for Destruction. Y el próximo 11 de noviembre, en el Teatro Caupolicán, se presentará Warcry, una de las bandas más importantes del heavy metal español, fundada en el año 2001 en el Principado de Asturias, en España. En la actualidad está formada por Víctor García en voz, Pablo García en guitarra y coros, Roberto García en bajo y coros, Rafael Llugueros en batería y Santi Novoa en teclados, teniendo un total de 7 discos de estudio hasta el momento. Ellos estarán nuevamente en nuestro país y nosotros los recordamos con el tema El Último del Disco del año 2005, ¿Dónde está la luz? Entonces, recordamos a los grupos que estarán en nuestro país. Primero, Guns N' Roses, quienes visitan Chile el 29 de octubre, luego de su anunciada reunión, y los recordamos con el tema Paradise City. Y luego los españoles de Warcry, quienes estarán en Chile el 11 de noviembre, y los recordamos con el tema El Último. We'll be right back. bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden, si quieres que toquemos un tema, si tienes un grupo en mente para los especiales que realizamos, si tienes alguna idea para el programa, saludos o incluso una banda que quieres que programemos, no hay ningún problema. La forma de contacto es a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y recuerden, los jueves a las 20 horas nos puedes escuchar en www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. Y los viernes nos encuentras en www.paislobo.cl en formato de podcast, donde también nos puedes descargar y escuchar cuando estimes pertinente. E incluso, también si quieres, puedes dejarnos un mensaje en la parte de abajo, nosotros también lo leemos. Nos vamos a retirar hoy y vamos a dar por finalizada esta edición de Paraíso Infernal con dos clásicos, tanto de quienes los tocan, es decir, de la banda, como también como temas. Primero, comenzamos con una banda de heavy metal oriunda de Los Ángeles, California, Estados Unidos, formada en 1982 y que se mantiene vigente hasta la fecha, liderada por el inconfundible Blackie Lawless, que además es su vocalista y guitarrista. Nos referimos a Wasp. Esta es una banda de peso por su atrevida e impactante puesta en escena, donde por ejemplo contrataba modelos para exponerlas semidesnudas en una máquina de tortura, además de arrojar carne cruda a la audiencia y beber sangre falsa de un cráneo en sus recitales. De hecho, el primer sencillo de la agrupación, titulado Animal Fight Like a Beast, y su carátula fueron igualmente controvertidas por contener referencias sexuales explícitas. Actualmente, aparte de Blackie Lawless, guitarrista y vocalista de la banda, esta está compuesta por Doug Blair en guitarra principal y coros y Mike Duda en bajo y coros, teniendo la fecha 14 discos de estudio, además claro de álbumes en vivo y recopilatorios. De esta banda, un ícono del heavy metal, vamos a escuchar el ya mítico Animal Fuck Like a Beast, primer sencillo de la banda lanzado en 1984, originalmente grabada para ser incluida en su álbum debut, siendo finalmente descartada debido a la polémica causada por su letra sexualmente explícita. Esta canción es escrita por Blackie Lawless. La canción fue publicada como el primer sencillo de la banda, pero debido a sus creencias religiosas, el líder de esta comentó en una entrevista que la canción nunca más sería tocada en vivo nuevamente. Y cerramos el programa de hoy con otra banda clásica del heavy metal, más específicamente del glam metal, White Riot, fundada en 1973 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y que aún se mantiene vigente. La formación original estaba formada por el vocalista Kevin Dubrow, el guitarrista Randy Rhoads, el bajista Kelly Garney y el baterista Drew Forsyth. Lamentablemente, algunos de sus miembros fallecieron y otros decidieron alejarse, por lo que su formación actual no cuenta con ningún miembro original y consiste en el vocalista Jesse Pearl, el baterista Frankie Vanali, el bajista Chuck Wright y el guitarrista Alec Grossi. White Riot viene de una frase de la novela de John Barth de los años 1960, Jilly's Got Boy. Tienen 13 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema Come and Feel the Noise, una canción original de la banda británica Slade, incluida en su álbum de 1973 Saldes, que posteriormente White Riot versionó, incluyéndola en su disco de 1983 Metal Heart. Con estos clásicos del rock pesado nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y hasta el próximo programa. Los dejamos primero con Wasp y su tema Animal, Fuck Like a Beast, y cerramos con Quick Riot y el clásico Come on, Feel the Noise. Nos vemos pronto en Paraíso Infernal. Yeah.